Amables oyentes, una vez más agradecemos su preferencia por estar con nosotros en estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña el pastor Dagoberto Cifuentes. Muy bienvenido, pastor, a esta audición. Muchas gracias. Es nuevamente una alegría estar con todos nuestros oyentes que con gentileza, con alegría, escuchan este programa. Queremos recordarle que estamos hablando acerca del sábado como algo muy especial. Y estamos conversando acerca de que hay un tiempo para aprender. Ahora vamos a hablar de un tiempo para descubrir. Es interesante cómo Dios de alguna manera coloca esto especial en la creación. En el capítulo 16 de Éxodo hay una experiencia que es bueno recordarla en realidad, que pasa con el pueblo de Israel. Israel ha sido sacado de Egipto, ¿no es cierto? Está en un momento en que va a comenzar a vivir una nueva experiencia de libertad. Así es. Dios entrega algo a ese pueblo. En Éxodo 16, 14, en realidad, en adelante hasta el 29, se descubre cómo Dios le entrega el alimento diario. ¿Qué te parece esa experiencia, TV? Quizá voy a leer el versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y aparece aquí la expresión, y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Y porque no sabían qué era, entonces Moisés le dijo, es el pan de Jehová, os da para comer. ¿Qué te parece el relato? Es un relato maravilloso, realmente sorprendente, cómo el Señor en forma vívida, en forma llamativa, les hace recordar lo que el pueblo de Israel había olvidado durante todos estos años que ellos pasaron en Egipto, con la esclavitud, bajo la pesada carga del trabajo. El pueblo de Israel había sido obligado a abandonar el descanso sabático. Y Dios quería nuevamente que el pueblo de Israel se reencantara nuevamente con el sábado y se reencantara. Y el Señor le muestra en una forma ejemplar, en una forma vívida, cómo Él quiere que el pueblo de Dios guarde el sábado. Y por eso le da el maná. Y yo tomaría, hermano, el Éxodo capítulo 16, verso 29, el verso 29 específicamente. Dice, mirad que Jehová os dio el día sábado. Y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. El Señor le muestra una lección, y durante los 40 años que el pueblo de Israel pasó en Egipto, recibieron todos los días, y cada fin de semana, recibieron esta lección. Y dice que cada uno sacaba lo que necesitaba, es otro aspecto importante. Y él sacaba de más, se echaba a perder. O sea, Dios suplía la necesidad del momento, de lo que ellos querían, para que tuvieran una relación con Dios, en relación de dependencia. Porque él dice, mire, yo voy a poner un container acá al lado, voy a llenar el container de alimentos y ya no me preocupo más de lo que Dios me va a entregar. Pero ese que sobró al otro día no servía para nada y tenía que volver a recoger. O sea, era un recuerdo constante. Eso es un milagro. Uno debería pensarlo, que el día viernes sí había doble porción y no se echaba a perder. ¿Qué te parece a ti? Eso es una forma muy práctica de mostrar lo que Dios quiere con su pueblo. Así es. El maná, mis estimados oyentes, fue la manera que Dios escogió para introducir el sábado como un doble milagro semanal para el pueblo de Israel. El viernes caía doble porción del maná, pero el sábado no caía absolutamente nada. Y como bien mencionaba usted, es un milagro. Y eso demostraba importancia, eso demostraba el valor que tenía en aquellos años el sábado. Lo que se cocinaba el viernes se podía comer el sábado, pero el resto de los días de la semana, el que recogía de más, cuando iba a encontrar algo que que estaba echado a perder. Hoy Dios nos invita a nosotros a seguir redescubriéndole cada sábado y comprender mejor su carácter y tener una relación más firme, más clara y más consistente con Él. Y el Señor nos va a ir mostrando sábado a sábado, nos va a ir abriendo nuestra mente y nuestro corazón sábado a sábado a las maravillosas enseñanzas que Él quiere dejarnos a cada uno de nosotros. Lo interesante es que hay varias lecciones que se pueden aprender acá. Una de ellas también está relacionada con que la primera hora de la mañana estaba el alimento dispuesto a recogerlo. Una vez que el sol salía, eso se derretía y desaparecía. Como decir, mira, voy a alimentarme, ¿no es cierto?, en mi relación con Dios, muy temprano, quizás antes que salga el sol, para que tenga la fortaleza y tenga el alimento para todo el día. No sé si te has encontrado tú con alguna persona, quizás algún adolescente, que dice, mire, es aburrido. ¿Por qué será tu experiencia como pastor? Así, yo soy uno de esos que encontraba el sábado aburrido cuando era adolescente. Yo encontraba que el sábado aburrido porque pasaba todo el día en la iglesia, mi papá nos llevaba todos los días a la iglesia, el sábado todo el día en la iglesia, entonces encontraba el sábado aburrido, no podía hacer absolutamente nada, justamente porque tenía una comprensión muy limitada de lo que es de lo que es el sábado propiamente tal. Y no tenía absolutamente nada como para poder pasar el aburrimiento. Entonces, cuando fui descubriendo, cuando fui introduciéndome y profundizándome más el concepto del sábado, encontré que el sábado no es aburrido. Encontré que el sábado se transformó en una delicia. Encontré que el sábado se transformó en un descanso que yo necesitaba, ya que era el momento en que puedo yo disfrutar con más tranquilidad la observancia del sábado, mi compañía con el Señor, y que el Señor me acompañe y me ayude para sobrevivir y llevar las actividades del día. Dice, los israelitas redescubrieron su identidad y a su Dios. Guardando el sábado, Dios quería que el pueblo redescubriera, y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, redescubrir nuestra identidad y también de redescubrir a nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? El objetivo está claro, el objetivo es que nosotros podamos tener la suficiente conocimiento, la suficiente fuerza para poder soportar todo lo que vendrá durante la semana que comienza. Y ahí ayudar también a nuestros niños, a los jóvenes, para que redescubran el valioso y lo lindo que es el sábado. Creo que es bueno pensar en esto, en la relación que uno tiene a veces con su esposa, dedicarle tiempo especial, tiempo oportuno. Así es. Y uno dice, y me voy a encontrar con la mujer que amo, ¿no es cierto?, que he estado toda la semana fuera, me voy a encontrar con ella, va a ser un momento muy especial. Lo mismo sucede acá con el sábado. Toda la semana yo he tenido una relación con Dios, he conversado, he estudiado, he trabajado, cosas seculares, en eso. Pero el sábado lo separo para encontrarnos con Dios y aquí viene lo importante, Dios también entrega cosas maravillosas en sábado. No, y lo otro que yo veía y lo que yo veo durante las horas del sábado, veo los milagros del Señor, o sea, miran de otra mirada, veo también la alegría de muchos, muchos hijos de Dios que guardan, observan el sábado de una manera completamente distinta. Y nos espaciamos y nos volvemos a recordar de las promesas que el Señor deja a cada uno de nosotros. La promesa de protección, la promesa de ayuda, la promesa de bendición. Vamos recordando esta promesa. Entonces, no solamente tener una experiencia individual, sino que también profundizar en nosotros, sábado a sábado, el carácter de Dios como creador, ¿no es cierto?, como sustentador, porque es el que me sostiene, así como sostuvo al pueblo de Israel durante estos 40 años con el maná, Él también me sustenta durante la semana que viene hasta el próximo sábado, y luego construir una relación con el Señor, así yo como todos los días construyo una relación con mi esposa y con mis hijos, así también yo debo construir una relación con Dios. ¿Y cuándo? Especialmente el día sábado. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.